Este juicio es un juicio a los autores materiales del hecho. Faltan los autores intelectuales, faltan los financiadores. Y creo que, bueno, que el Poder Judicial, en este caso lo que yo considero el Partido Judicial, protegió y sigue protegiendo a quienes tuvieron que ver en este atentado. Tenemos sentados acá a los tres autores materiales, pero no a los ideólogos, no a los financiadores, y creo que esto, más que un reclamo mío, debería ser una deuda que tiene que saldar, no conmigo, no conmigo, con la democracia, y creo que con toda la gente que de alguna u otra manera cree que la política sigue siendo un instrumento para cambiar la vida de la sociedad y que no puede ser refugio de gente que piense que la política sirve para matar, para estigmatizar, para... En fin, nada más.